Ayer los Rockets consecutiva. Sí, señor, la séptima consecutiva San Antonio. Ayer los Rockets, que venían en una en un momento interesante también con muchos partidos de visitante, no pudieron frente a Golden State, perdieron 106 a 97. Y tampoco jugó Milwaukee. No jugó, ¿no? Claro, pero nuevamente se destaca Luis Scola en cuanto a su rendimiento, en cuanto a la cantidad de minutos. Luis Scola no para de dar señales positivas para el básquetbol argentino. Ayer, 14 puntos, 13 rebotes, 3 asistencias en casi 32 minutos de juego para el capitán de la selección argentina. Y hablábamos, José, de la ciudad. Y bueno, un placer poder estar en contacto con ustedes. ¿Qué? A ver, ayer dirigiste el partido, teníamos la duda con Fabián en el arranque. No, ya llegó la habilitación. Claro. Con los tiempos y eso, así que sufrí en la tribuna, si bien hicimos la charla en el hotel, después en el entretiempo yo estuve en el vestuario. Yo le dije a Facundo, le digo, él, quizá la primera vez que me pasa en el hecho de que no quiero ser imprudente de hacer más cosas de las que se debe, porque a mí no me gustaría yo estar dirigiendo un equipo y estar mirando a alguien para atrás que me diga lo que tengo que hacer, ¿no? Claro. Entonces, charlamos con Facundo antes del juego, preparamos el juego de forma normal, en el tiempo antes de hablar con los jugadores, charlamos un poquito con Facundo, después dimos la charla ahí en el patiecito afuera de Boca, porque la verdad que hacía muchísimo calor en el vestuario. Y bueno, y durante el juego Facundo tenía que tomar las decisiones que tenía nomás, pero realmente creo que bueno, es una situación bastante difícil de empezar a sufrir así desde afuera, ¿no? ¿Y qué viste desde afuera? Vi que el equipo, fundamentalmente lo que yo quería ver era qué tipo de señal nos daba o me daba. Creo que ayer el equipo nos dio una gran señal, más allá del final y cómo se puede ver, porque tranquilamente o por el momento que trae el equipo, el que está involucrado completamente en el equipo y viene viviendo esto en los últimos 2 meses, parecería que, uy, qué mal. Y uno que recién llega trata de ver las cosas, el vaso, no verlo medio vacío, sino medio lleno. Y me gustó el equipo, lo que se planteó, intentó cumplirlo. Creo que tuvimos un tercer cuarto de... en el cierre del segundo cuarto, los últimos 5 minutos del segundo cuarto, y el tercer cuarto fue de altísimo nivel. Y quizás en el tercer cuarto nos quedamos un poquito sin combustible, quizás algunos recuerdos. Me parece que pasó mucho por lo anímico de un lado y del otro, pero también Boca tuvo su mérito, pero fundamentalmente que fuimos competitivos y que el equipo fue a con un rival en Buenos Aires a luchar igual y a decir, bueno, acá estábamos y vamos a estar en la lucha, ¿no? José. Guille, bueno, nada, saludarte, sabés que es una gran alegría que estés otra vez en el país dirigiendo. Me alegro mucho escucharte y que estés ahí, ¿eh? Bueno, sabes que es mutuo, que en lo personal te quiero mucho. Ahora te pregunto, ¿cómo se hace para revertir esta historia? Digo, porque más allá de las señales que te dio el equipo ayer, fue la sexta derrota. Sí. Acá hay una de las cosas que yo hablé con los jugadores, que el primer punto es reconocer y verdaderamente, ¿no? El estado de situación y el escenario que hay. Eso es fundamental, porque los equipos por ahí, siempre cuando vos tenés chances matemáticas, cuando vos decís, bueno, estamos en este momento, pero podemos y después vamos a... O sea, saber bien en qué situación estás y para qué estás jugando. Porque hoy... jugaste con Boca, mañana jugás con Peñarol o jugás con Obras o con Regatas, y son equipos que tienen diferentes objetivos. Entonces, pareciera que vos, por ese ánimo de querer luchar, decís, bueno, con todos de igual, yo tengo que jugar con todos, está perfecto, pero saber bien quiénes son nuestros competidores, porque claro, hoy falta un mes para terminar la serie regular, entonces no podemos estar pensando, o sea, te pongo un ejemplo, lo que hizo la Unión de Formosa, sí, en este último mes, que me parece que es el mejor equipo de si sacar los últimos 30 días, la Unión es el mejor equipo de mayor rendimiento, no es algo sencillo y algo que lo puede hacer cualquier equipo. O esa racha de 7-8 juegos seguidos que puso Atenas, no es algo sencillo, no es que a todo el mundo lo pueda hacer. Lo hicieron, tuvieron un buen rendimiento, un buen momento, perfecto. Pero ahora nosotros tenemos un mes, y a su vez tenemos un jugador, un extranjero que lleva 3 partidos y 2 prácticas, que es Juan Coronado. Lucas, que es un referente muy importante para el equipo, que estuvo 90 días, 85 días parado y sí, haciendo su tercer juego. Jack, que después de los Panamericanos venía sin competencia y que se está acoplando, y no solamente acoplándose el equipo, sino conociendo la liga también. Ahora, cambio de entrenador. El equipo jugó mucho tiempo con Carabajal y Albertinazzi. Entonces, hay muchas cosas en donde nosotros tenemos que tratar de, no digo que es un equipo nuevo, pero reconocer situaciones y prepararlo para el momento más importante. Después, si nosotros tenemos ventaja, no tenemos ventaja, matemáticamente podemos salir de los 4, pero me parece que lo más importante es a quién tenemos delante nuestro. Bueno, vamos a ver si lo que podemos alcanzar y pasar, y a partir de ahí y llegar en el mejor escenario a ese momento decisivo. Sí, hay algo que venimos charlando nosotros en el programa, Guille, es casi un mini torneo, ¿no? Entre ustedes, Quilmes, Olímpico, 9 de julio, y Boca, si querés sumar lo que está en el 12º lugar. Claro, yo te digo, nosotros lo hablamos, y no quiero ir a ejemplos específicos con nombres propios, pero ¿sabes qué difícil es para un equipo que viene luchando para ver si puede ser 12, o que viene durante 8 meses siendo 10, 9, 11, y que está mirando siempre para ver si se puede meter entre los 8 o meterse entre los 10, y el último fin de semana, por el resultado, cae al puesto 13, al puesto 13. Entonces, en una semana o en 2 días, te das cuenta que dentro de 4 días tengo que jugar el playoff de permanencia, cuando estuviste 8 meses mirando a ver si podías entrar entre los 8. Sí. Entonces, hay un duelo que hay que hacer. Entonces, por ejemplo, el año pasado, Montehermoso fue jugando toda la competencia entre los 8, 6, 5, 7, 9, y en los últimos 15 días se encontró con que tenía que jugar por la permanencia con un equipo como Sionista, que ya hacía un mes o un mes y medio que sabía lo que iba a jugar, ¿no? Me parece que eso es muy importante en esta liga, que lo mental o lo anímico tiene mucho que ver, y bueno, nosotros tenemos un mes para intentar dentro de un mes poder alcanzar un pico de rendimiento importante. Imagino que te facilita mucho, Guille, hablamos con Guille Narvarte, el nuevo técnico de San Martín de Corrientes, que Facundo esté con el equipo, digo, ¿no? Alguien con quien trabajaste, que ya conoces. Sí, sin duda, Facundo es primero de que hemos estado ya 3 o 4 temporadas juntos, no solamente, sino en 2 equipos diferentes, el tercer equipo que compartimos. Yo sé cómo él ve las cosas, él sabe cómo veo las cosas yo. Entonces, lógicamente que me permitió entrar al equipo y durante este tiempo me va a ayudar a manejar o a ver diferentes situaciones. E inclusive también que hay jugadores con experiencia, extranjeros que por ahí uno los conoce o que ha competido contra ellos. Que también uno puede conocer los hábitos que tienen, porque muchas veces pasa no solamente por si juega bien o juega mal, sino de las competencias, los hábitos que hay y las diferencias de idiosincrasia. Entonces el caso con Jackson, estos últimos 3 años en Venezuela lo hemos enfrentado, lo conocemos de competencias internacionales, y bueno, y él también está haciendo su superior adaptación a la liga, a la idiosincrasia, como nosotros vemos muchas cosas, ¿no? Se hace difícil, Guille, volver a la liga, digo, te lo pregunto desde el lugar que si el técnico sale del mercado nacional, ¿después se hace complicado volver? Sí, sí, no, porque a veces cuando no perdés ningún partido somos mejor. claro, sí, porque está fuera de ti, de este vuelo. Claro, exacto. Me parece que yo siempre aposté por diferentes situaciones. El tema de poder dirigir en el exterior siempre fue algo que me sedujo. Y se dieron algunas situaciones, o por ejemplo, en el periodo en que yo estaba con la selección, yo desde aquí siempre empezaba primero porque tenía los torneos juveniles. Entonces a mí, a veces era como que no me daban los tiempos para estar en la liga. Pero sí, la liga está muy competitiva. Llegada de jugadores, entrenadores de muchísimo nivel, y bueno, me parece que a la hora de trabajar en la liga es muy bueno para un entrenador porque jerarquiza, pero me parece que también hay un grupo de entrenadores que quizás hoy no están trabajando en la liga y que están en condiciones. Me parece que la Argentina hoy tiene un grupo de entrenadores de alto nivel, que sobrepasa a los 16 equipos de la Liga, sí, de la División. Sí, la prueba es Gonzalo en Brasil, mañana en la selección, Néstor García que volvió, vos que volvés. Sí, Fernando. Fernando Duró también. O sea, la Liga tiene 16 equipos, lo que pasa es que el nivel del entrenador argentino en estos últimos 10 años ha crecido muchísimo. Me parece que muchas de las cosas que ha pasado en el básquet nacional, a nivel internacional, y no solamente con nuestra generación dorada, sino con los equipos jóvenes, con las categorías menores. Hay un montón de entrenadores anónimos que han hecho cosas muy importantes para que el básquet hoy argentino y que nuestra liga hoy quizás sea la mejor de América, ¿no? Mati. Guillermo, a ver, ¿es saludable pensar en algún cambio o van a plantear el objetivo de salvar la categoría con los jugadores que tienen hoy? Yo hace 48, 72 horas que estoy con el equipo. Entonces, una de las cosas que yo le decía a Facundo, yo necesito toda la información que él me puede dar. Yo no puedo llegar con preconceptos al equipo. Y nosotros tenemos una semana en donde prácticamente tenemos 4 juegos, 5 juegos. Jugamos anoche, el miércoles jugamos en Formosa, y el viernes y el domingo jugamos con Olímpico y con Atenas. Entonces, a mí me va a dar esta semana para poder hacer un diagnóstico. Y también cuando hablas de cambio, no es solamente decir, bueno, sí, tengo que cambiar esto. También el mercado es condicionante, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de 2 cambios de nacionales y 1 cambio de extranjero. Uh-huh. Para nosotros tiene que ser una herramienta que si está la posibilidad de beneficiarnos, utilizarla y no tenerla como un elemento de presión, que decir, uy, tenemos que usarlo porque lo tenemos. Me parece que eso no sería bueno, decir, cambio porque tengo la posibilidad de cambiar, sino que si se va a generar un cambio, tiene que haber una razón realmente consistente para que nos haga mejores. Bien, la... Sí, perdón, José, Martín, perdón. Dale. Que Nico Gianella, que Román González estén en el mercado, Guille, ¿te seduce? Son jugadores que... o sea, primero son jugadores que están en diferentes situaciones. O sea, Nico viene a jugar en Europa en competencia. Román hace bastante tiempo que no está en la competencia. Pero bueno, también hay que ver si son las necesidades que nosotros tenemos. Claro. Porque es lo que nosotros tenemos que evaluar. Si estamos hablando de un base y de un pivot. Uh-huh, uh-huh. Y y el base de San Martín es Luca Victoriano y el pivo es Michael Martínez. Entonces, sí, lugares que están cubiertos. Sí, están cubiertos y nosotros tendremos que evaluar. No es que porque son nombres propios tienen impunidad, pero tampoco es que hay que hacer cambios para mejorar. Nosotros primero tenemos que, como te decía antes, evaluar ciertas cosas nuestras. Guille, desde aquí el saludo, el abrazo grande junto con Fabián Pérez, que te mando un abrazo el gallego, y lo mejor para lo que se viene, Guille. Bueno, igualmente, les agradezco mucho. Con Matías por ahí no nos conocemos tanto, pero con vos y con Fabián son muchos años, conocemos inclusive hasta cosas personales, así que es una alegría hablar con ustedes. Y bueno, ni hablar, que vamos a estar en contacto. Abrazo, Guille, lo mejor. Muchas gracias, un beso a Jessica, gracias a todos, chao. Guillermo Narvarte, Mati, sí, en su vuelta al básquetbol argentino, después su paso por el básquet de Uruguay, mucho tiempo trabajando en la selección argentina, no agarra un equipo en una situación ideal, pero bueno, la capacidad profesional de Guillermo Narvarte le va a dar quizá la posibilidad a San Martín de salir de estos puestos del fondo. Sí señor, 12:55, la palabra del Colorado Narvarte. También dialogamos con Bruno Lavaque, con objetivos distintos, uno que le ganó el puntero y pelea por ingresar a los cuatro primeros en cuartos de final, y el otro que sueña con salvar la categoría, y me parece que el mensaje de Narvarte es muy claro. Para mí, y leo entre líneas, los que están por encima del 9 de julio, que ya es Boca, 5 puntos con 8 jornadas en juego, realmente es mucho, y hay que empezar a preparar los equipos para el playoff de la permanencia. Es mi lectura de lo que se desprende de las declaraciones de Guillermo Narvarte, José. Y sí, que yo creo que, a ver, me parece que tiene que ser, no sé si la palabra es consensuado, el pensamiento para los técnicos que están abajo y para los equipos que están abajo, pero nosotros venimos insistiendo con esta situación, de decir, bueno, se arma una mini liga entre los de abajo, y Narvarte lo deja claro, él sabe que el partido va a ser contra Olímpico, quizá no contra Atenas. Claro, seguro. José, nos quedan 4 minutos de programa y debemos una tanda. Hacemos la misma y a la vuelta de la tanda repasamos rápidamente los resultados del torneo nacional de ascenso y lo que ocurre, lo que va a ocurrir, mejor dicho, esta noche en Montehermoso. Dele. Argentina. Espacio publicitario. AM 570. Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados. Tecno, piso deportivo, marca registrada de Alto Paraná SRL, piso oficial de la Confederación Argentina de Básquetbol. Adquirilos en 20 cuotas, llamanos al 0342-488-1936 o visítanos en www.altoparanamaderas.com.ar. Últimos 2 minutos del programa, hoy por la noche en Montehermoso, estarán jugando Montehermoso y Alianza. Los resultados del torneo nacional de ascenso: Verano 21, Alvear 76, Unión Progresista puntero, le ganó a San Isidro 94-79, por el TNA 2 Norte, Unión de Sunchales 103, Italiana 86, Española 60, Tomás de Rocamora ganó con 72 puntos por el TNA 1 Sur, la victoria dada en nuestro programa en el comienzo de Argentino sobre Ciclista, Banda Norte le ganó a Huracán de Trelew por 79-66 por el TNA 2 Sur, San Martín de Marcos Juárez 84, Firmat 76, Rosario Central con Pablo D'Angelo en el banco, 95 contra 68 de Sport Club de Cañada de Gómez. Gallego, esta noche en Montehermoso estarán con Rodrigo y también con Carlitos Altamirano, con Montehermoso Básquet y Alianza Viedma. Sí, un partido muy importante porque de ganar Alianza alcanza la línea de ciclista, se queda a medio punto de Argentino de Junín, y de ganar Montehermoso Vázquez, que viene en franca levantada, bueno, no hace más que emparejar la tabla de posiciones y agregar un candidato más a lo que puede ser la pelea para el ascenso, ¿no? Sí, señor. Nos quedan segundos nada más, ya se viene el TC en Radio Argentina, Fabi. Bueno, saludarlos a todos. Mañana vamos a estar con el resumen del partido de esta noche. Uh-huh. Mañana a la tarde uno contra uno en la televisión a partir de las 15 horas y después la Liga Nacional como siempre. Bien. Abrazo. Sí, señor. El Gallego Pérez. Cerramos nuestro programa de hoy. Se viene Tarafa con toda la banda con el turismo de carretera en AM570 en Radio Argentina. Como siempre, la invitación para mañana a partir de las 12 del mediodía compartir un nuevo programa de Uno contra Uno Radio. Chau, buen día. AM570, Radio Argentina, frecuencia de radio con propuestas para un presente con futuro. Vuelta Previa está en Argentina. Desde febrero viví el automovilismo con Luis Cali. Vuelta Previa en Radio Argentina. De lunes a viernes desde las 17, los viernes de TTC a las 14, los sábados a partir de las 13 y toda la pasión de la carrera en vivo los domingos a las 8 de la mañana. Vuelta Previa. Una pasión argentina que se vive a fondo en el 570 Radio Argentina. AM570, Radio Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. Estamos a través de Turismo Carretera. A partir de este momento.